quiero entrar en calor. La noche está fría, quiero entrar en calor. Toca la zambomba pa' llevar eso. Toca la zambomba pa' llevar eso. Con mi borriquito voy para Belén. Con mi borriquito voy para Belén. Como está corito tarde llegaré. Como está corito tarde. De Dios. nada sin punto. Se vio un grande resplandor y del vientre de María nació nuestro Redentor. Del cielo venía a adorar al Rey de los cielos, que nació ya, que nació ya, que nació ya, que nació ya, que nació ya.